www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. A un clic. En una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a las radios libres. Bronca, emitiendo en tu transistor 104.5. Contrainformación. Radio Bronca, emitiendo en tu transistor. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Fuck the bastards, fuck the bastards, that is what we do. And fuck the bastards, what is of me are you? 104.5 a todos y todas, sintonizar Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, y aquí empezamos una nueva edición de Fuck the Bastards. Fuck the Bastards, ese espacio que te acompaña las tardes de los lunes, o algunas tardes de los lunes también, en horario repetido, robotizado, las mañanas de los viernes a partir de las 11. Y bueno, ya sabéis que hay varias formas para contactar con nosotras, o bien por mail, si nos escribís a info@radiobronca.info, si nos queréis hacer llegar cualquier tipo de material para difundirlo por antena, nos podéis escribir al apartado postal 25102-08080 de Barcelona. Y luego también pues el teléfono de toda la vida, 93-359-4900. Hoy nos hemos preparado una sesión un poco musical. Hemos hecho una selección musical un poco haciendo resumen de los últimos programas que han acontecido durante los pasados 2 años. Este resumen pues usualmente lo plasmamos en forma de recopilación y la llamamos Fall War. Y bien, lo que escucharemos a continuación son extractos de este CD que próximamente verá la luz, cuyos posibles beneficios pues serán de apoyo a la radio. Y bueno, se compone de visitas y sesiones vibrantes de música en vivo que hemos tenido aquí en el estudio o sus aledaños. Sin más, esperemos que os guste. Y bueno, pues como siempre decimos, nos escuchamos en las ondas libres, nos vemos en las calles. We'll be right back.

Lord, España. Yo era muy pequeño. Jaleos y bueno, tratar un poco sobre el día a día, podríamos decir, del pueblo gitano, un poco hace muchos años, pero bueno, que aún ahora se siguen dando, ¿no?, algunas situaciones de estas. Son unos jaleos que vienen de Extremadura y es cante popular, ¿no? No tiene autoría, podríamos decir. Thank you.

llegamos al fin de este recorrido sonoro en forma de compilado. Hemos estado escuchando canciones que se incluirán en el próximo Forward 9 de inminente salida, y bien, hemos escuchado piezas de Atilio Doreste, de Beat'em Up, también de Brutalomanía, Eric Boros, Fiambrera Obrera, Grupa Ética Curpina, Llámame la Muerte con Cúter, otro track de Beat'em Up, en este caso en directo desde las fiestas de Prosperidad. Hemos escuchado también a Months of Indecision, a un Chapet Ahead, a Les Carpantas, las amigas de Yoli, Poppy Puppy, Protestango y estos últimos que cerraron el recopilatorio, los Amasijos de Puta. Como ya os he dicho, prácticamente, bueno, pues todas las bandas han estado aquí, han compartido ruidos y sudores con nosotras, y otras pues hemos salido un poco a buscarlas con nuestra grabadora en mano, hemos ido allá donde estaba la acción y la hemos grabado. Bueno, pues esperemos que hayáis pasado un rato agradable. Nos escuchamos en las ondas libres, nos vemos por las calles. Salud y fuck the bastards.